Pausa y volvemos. Enseguida más hits en Happy Radio. Niños, niños, todos sigan la fila para que puedan patear la pelota. Olvídate de las filas. Llegó a Managua la nueva forma de enseñar fútbol a tus hijos. Sport City Club abre sus puertas en su sede centro, ubicado en Reparto San Juan, frente a la Iglesia Santa Marta, con clases para niños y niñas desde los 4 a los 17 años de edad, con entrenadores capacitados, certificados FIFA, con experiencia en la enseñanza de fútbol base, comprometidos con la mejora continua. Inscribe a tu hijo hoy mismo en las academias de Sport City Club y dales la oportunidad de entrenar con los que saben. Sport City Club, más que un nombre. Somos el espacio ideal para la recreación sana de las familias nicaragüenses. Síguenos en nuestras redes sociales como Sport City Club Nick o escríbenos al WhatsApp 5865-1010. Happy Radio, ya estamos de regreso. La música que es tendencia en el área de la generación Happy. Aquí estamos todos. Área 967. Ayer te vi, estaba tan bonita que la verdad pena me dio. ¿Para qué te digo que no? Y me perdí en tus ojos. Ese cuerpo, esa cara tan linda, pues como no. Yo no sé lo que tienes tú. Pero bailame esta canción y apaga. La morena, la rumba está buena. Yo ya te toqué y eso abajo te quemas, guaro. La rumba está buena. Tu piel hay arena y te pegan las olas. Como no llevarte ganas si tu mamacita lo que estás es buena. Rere. Yo no sé lo que tienes tú. Pero bailame esta canción y apaga la luz. Que la verdad pena me dio. ¿Para qué te digo que no? Y me perdí en tus ojos. Ese cuerpo, esa cara tan linda, pues como no. Soy rey con el líder, que no se te olvide. Desde la ciudad de Dios, el magia, el cha-cha. Dímelo, profe. Área 967. La música que es tendencia en el área de la generación Happy. Aquí estamos todos. Área 967.